tiene el tiempo a jugar. No es tan fácil como parece. Siempre tienes que hacer cosas. Una teca, la mano, vaya. Thank you.